las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y volteé al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. A las 5 de la tarde desencillé mi caballo, lo bañé y volteé al potrero. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado matrero. Como a las 11 me pidió agua, lo llevé pa'l bebedero, me apié, le moví la silla y después le quité el freno, y él bebía de la cojeta y yo bebía del sombrero. Tenía la cola chucuta de la jiar ganado ligero, una raya en los capones del cacho de un toroviero y mi roga de angraíta de nariz de cachalero. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos de inviernero. De mañodera y aparte en los trabajos mayeros y de enamorar una hembra bajo la luz de un lucero. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos de inviernero. De mañodera y aparte en los trabajos mayeros y de enamorar una hembra bajo la luz de un lucero. En la parranda se pone inquieto, relincha con desespero, pues de a puerta de su yegua pastando allá en los esteros y yo bregando en el arpa el verso con los copleros. Si un gallo dura 3 años y 3 gallos dura un perro, 3 perros dura un caballo según las cuentas que llevo. Un hombre recio parriano dura 3 caballos buenos.